Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de FanDosh Radio. Una forma diferente de informar. Después de un fin de semana más que atractivo y con unos muy buenos resultados por parte de la marca, vamos a estar comentando todo lo que ocurrió en Santiago del Estero. Tenemos información zonal y vamos a tener la llamada de Gustavo Jasinski. Y por supuesto, la compañía de siempre de Gustavo Pina y del Correntino. Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Acá y yo... corrida. Esto está que arde, dijo Schwarzenegger, y andaba apagando incendios allá en California. ¿Cómo andamos, Correntino? Yo le digo Correntino porque es así como lo conoce todo el mundo y ya se ha ganado el respeto y el prestigio de los principales medios de difusión del automovilismo, especialmente de la gente de Campeones, porque este señor es fotógrafo, entre tanta gente que lo contrata, justamente de la revista. ¿Cómo andamos? Bien, todo tranquilo, preparándonos para lo que va a ser la actividad del fin de semana en Olavarría con el TC Pista Moura y el TC Moura. Con buena cantidad de inscriptos, se está levantando poco a poco el regreso de algunos participantes. Y bueno, vamos a estar comentando todo lo que sucedió a nivel nacional y también a nivel zonal a lo largo del torneo de este fin de semana. Vamos a ir a una pequeña pausa para ordenar ya todo lo que fue las termas y las últimas novedades con respecto a la verificación de los automóviles que habían terminado primero, segundo y tercero. Armado y restauración. Alvear Color, imprenta digital, la única opción rápida y elegante en impresiones. Fotocopias de gran formato en blanco y negro o color, bajadas láser, plotter, diseño, folletería y revistas. Alvear Color, Marcelo T. de Alvear, 975, teléfono 4328-9872. Kiosco de diarios y revistas Gerardo. Diarios nacionales, libros, películas, revistas nacionales e importadas de automovilismo, computación, moda, infantiles y mucho más. Atendido por su dueño en Avenida San Juan 2516, casi esquina Alberti. Todos los días de 13 a 21 horas. Estudio de gestión ambiental. Consultora integral en manejo de plagas y medio ambiente. Una solución seria y eficaz a su problema de plagas. Desinsectaciones, desratizaciones, fumigación, limpieza de tanques de agua y otros servicios de control y consultoría para particulares y empresas. Llámenos al 4912-8938 o escríbanos a estudioambiental@yahoo.com.ar. Club de Autos Pasión por el 1500, para fanáticos de Dodge y Volkswagen. Vení en familia y pasa un buen momento entre amigos. Nuestras reuniones todos los segundos sábados de cada mes a partir de las 15 horas en el Parque Domínico de Avellaneda, Avenida Mitre al 5000. Para más información, míranos a través del foro Pasión por el 1500.foro.st o llamanos al 15-6640-9614. Club de Autos Pasión por el 1500. Si su vehículo perdió brillo, tiene rayas o manchas, el tratamiento de acrílico teflón es la solución. Proteja su auto de rayos solares, salitre, agua, resina, erosión, contaminación y otros agentes causantes del deterioro de la pintura. Brillo 100% garantizado con productos 3M, DuPont y F1. Tratamiento de acrílico teflón El Avispón Verde, de Gonzalo Romanelli. Para servicio a domicilio, comuníquese al 15-6403-5905. Thank you. Chiche Design, taller de armado y restauración. Chapa y pintura, realización y diseño de tapizados, instalación y colocación de equipos de audio y sonido, electricidad general del automóvil. Atención especializada para Dodge, Ford, Chevrolet y Torino. Llame 656-18 y pregunte por el polaco. Chiche Design. Chester Flores venía a la mejor pizzería, Esperini. Especialidad en pizza a la piedra, cazuelas gratinadas y comidas saludables en horno de barro. Esperini, en el corazón de Flores. Bonorino 27, altura Rivadavia al 6700. Esperini. No hay dudas que el paso del TC por Termas dejó mucho más para el debate. Es más, se hablará mucho de lo posterior hasta Rafaela que de la carrera en sí, porque en realidad la carrera fue el detonante. El viernes de Pacho fue una alarma disparada dentro del túnel del subte, porque todos buscaron en la luz de la técnica para poner sobre aviso lo que se avecinaba. El sábado, ni bien terminó la clasificación, el Torino de Pechito era medido a lo largo, ancho, alto y bajo por el brazo faro sin arrojar demasiada luz. Por un lado deberíamos preguntarnos sobre qué medidas. Si es por la de la carrocería, como decía Cerati, nada más queda. Como queriendo arrojar culpas y desligarse de responsabilidades, en la conferencia de Aventín, donde nadie se atrevió a opinar lo contrario, dijo, ahora quiero escuchar qué dice Patricio Di Palma. Y es un error, porque el TC no es justamente un lugar donde haya demasiada pureza en cuanto a la paridad reglamentaria y a lo que declara cada uno de los preparadores, ¿no? Cada uno quiere sacar tajada de su parte. Y de esto tenemos que remontarnos a los años 70, cuando la comisión de concesionarios Ford fue acusada de perrear oficialmente los autos, y desde aquella época hasta los aros de machete, desde la plancha pedersolista a las tapas de dudoso pulido que sirvió para ganar un campeonato de la mano de Ledesma, y también podemos poner dentro de lo que nos corresponde la famosa Dodge Fantasma de Balcarce o el Torino también escondido en aquella oportunidad, abre siempre un tema de debate sobre cuál es el real potencial de cada uno de los autos. Lo cierto es que con todos estos inconvenientes se largó una competencia que terminó marcando una superioridad abrumadora por parte de los torinos. ¿Qué te pareció a vos esta carrera? Se fue demasiado. Pero a mí lo que me gustó fueron dos cosas. Primero, la actitud del Pincho. Ni bien termina la carrera, el tipo puso el pecho y dijo, bueno, a mí me vinieron a consultar, como se consulta a todos los chasistas y preparadores, y dice, es verdad, nosotros dimos demasiadas concesiones porque pensamos que el auto lo necesitaba. En declaraciones del día de ayer le tiró con munición indirecta pero gruesa a Patricio Di Palma, porque él dijo que él había pedido mucho, que había pedido esto, lo otro, que iba a dejar de correr, que el auto no andaba, que el chasis, que los motores. Lo cierto es que, según el Pincho, lo que faltó fue trabajo, y lo manifestó directamente, sin medias tintas. El hecho es que recién termina de hablar Solga por otra radio y comunicó que el reglamento no va a ser tocado hasta la fecha posterior a Rafaela. Es decir, hasta Rafaela se va a correr igual, pero ya se están viendo los cambios a hacer. Pincho tiró algunos datos que hay que tomarlos con pinzas. Dice que el parabrisas fue ayudado, es decir, fue inclinado más para mejorar la performance aerodinámica. El famoso deflector que estábamos comentando con el correntino, que se colocó en la parte sobre el final del techo. Y además hizo hincapié en algo muy importante. Dice, hay un desplazamiento de 200 milímetros, todo preparador habla sobre milímetros, son 20 centímetros, del motor Cherokee, el motor más pesado y con la tapa más pesada de la categoría, 20 centímetros hacia el interior, es decir, que fue desplazado hacia el centro. Y eso aparentemente, más la ayuda que se le dio en portamasa, en todo lo que hace al tren delantero, hizo del auto un misil. Él dice que la potencia que tiene el Torino con motor Cherokee, que se colocó, el motor que se colocó en la primera prueba del año, es la misma potencia que tiene el auto ahora. Pero trabajaron tanto en el chasis que lo hicieron imparable, dice, que en lo trabado. Impresionante lo que andaba ese auto. Vos viste que no se movía. Sí. Yo, si hubiese sido pechito, hubiese regulado un poco. Hubiese guardado un poco. Bueno, el profesor Juárez, porque estuve escuchando, por un lado escuchaba la radio y por el otro lado la televisión. Y el profesor Juárez ya lo había dicho hace dos carreras atrás, que para el candidato a ganar el playoff, no tiene dudas que va a ser Pechito. Y además, aclaró, digamos, fue en materia de debate, pero terminaron todos coincidiendo que ese auto en manos del flaco Traverso ganaba por 1 o 2 segundos la serie y por 1 o 2 segundos la final, porque sí, no iba a mostrar todo el potencial. Seguro. En eso hay que aplaudirlo a Pechito, que lo que tenía lo puso sobre la mesa, sí. Dijo, esto es lo que hay, y barrió. Y bueno, pero se armó todo después. Claro, pero Pincho es un tipo que él se autodefine como aceteísta. Y más allá de lo que él prepara, que es su negocio, es su trabajo, él sabe que en estos momentos con el motor y con ese chasis no lo puede... Sí, bueno, él entrega su motor, pero el equipo falló, me parece. Tendría que haber regulado. Hay que especular también un poco. Claro, él, con que haya sido más rápido que el Canapino, listo, ya está, se aseguraba la primera fila de la final, ¿no? Pero no, salió a matar. 11 segundos de diferencia entre la serie de Pechito y la de Fontana, es demasiado. Fue impresionante, nos dejó con la boca abierta. Y bueno, tenemos la... Pero sí lo hizo en la final, parece, en la final... Sacó la como diferencia, que también cuidó el auto porque es larga la carrera, obviamente, y ahí cuidó, pero para que no se afloje nada, porque claro, ahí fui, la otra vez con la parrilla de suspensión, pero esta vez sí. El auto terminó entero. ¿No lo viste en la televisión? Sin mano, se iba ajustando el cinturón, el casco, frena recta. No, era impresionante. No venía presionado por nada. No, tranquilo. Bueno, la información oficial dice que el departamento técnico de la ACTC informó que luego de haber realizado la revisión técnica de las tapas de cilindro múltiples y carburadores de los motores Cherokee de los pilotos José María López y Ariel Pacho y del Ford de Matías Jalap, los elementos se encuentran dentro del reglamento, por lo tanto quedó confirmada la clasificación de la final de turismo de carretera disputado el domingo próximo pasado en el autódromo Termas de Río. El múltiple es el tema, ¿eh? Es como un diamante el múltiple. Sí, es más, distribuido, ¿no? Con la otra vez se ha perdido uno. Exactamente, la otra vez nos informaron vía llamado anónimo, digamos, que un elemento de estos había desaparecido sospechosamente de los boxes en una carrera. Lástima que hoy Carlitos Asensio, por razones laborales, no nos puede acompañar. Si no, en estos momentos estábamos sacando la cinta para atarlo, porque Carlitos está cansado. Claro, el tema está ahí, el Pincho ha resuelto algo ahí. Que claro, le vas a andar. Digamos, dio un paso adelante. Sí. Yo creo que su motor es lógicamente superior al que el laborito le entrega, por ejemplo, a Fontana. Sí. Tal vez Fontana con pero el chasis. El de Fontana debe estar parejo con el de Castellano, el Cherokee Dodge, ¿no? Sí. Bueno, el Cherokee todavía no es diferente, ¿no? Yo creo que lo que se va a venir va a ser obviamente esa diferencia de compresión. Sí. Seguramente se va a bajar, se va a equiparar. No sé si con peso intentarán lastrar en algo. Para no tener que hacer alguna modificación en la parte de chasis y carrocería, porque no hay tanto. Y la CTC lo resuelve así, le mete kilos y listo. Bueno, sí, alguna vez una bolsa de papas en el baúl y dale. Exactamente, alguna vez Colin Chapman, que para qué pensar tanto. Claro, Colin Chapman, que fue el genio más grande que dio el automovilismo, dijo una vez, a mí sacame kilos, no me pongas. Dame un motor más chico, pero no me saques kilos. No me agregues kilos. Claro. Yo después me arreglo. Claro. Y entonces la CTC hace la inversa, te carga con kilo, te pone bolsas, sí, y después arregla. Usted está muy calladito, no sé qué le pareció la jornada. No, bueno, yo poco vi del fin de semana, lamentablemente, bueno, no es lamentablemente, me tocó por suerte cubrir otra categoría a nivel que está fiscalizada por la CDA del Automóvil Club Argentino, el Turismo Pista, así que... Ah, te cambiaste de bando. Me cambié de bando, pero... alcancé a ver con la final de TC cuando ya iban aproximadamente unas 10 o 12 vueltas de la misma, así que... Muy poco pude ver el fin de semana de lo que es turismo carretera, ¿no? Pero bueno, el Torino evidentemente tenía un poquito y buen ritmo, tenía el Ford de Jalaf también. No, realmente muy buen trabajo de Jalaf. Sí. Comentaban en la televisión de que se entrena permanentemente sobre un karting, es decir, sí, trata de no perder esas las maniobras fueron limpias, de sobrepaso, no, totalmente. No, no, ningún roce, no. Si vos te fijas en la carrera, el que más duro le resultó fue el Cholo Rodiani, que le presentó batalla. Sí, le, a Fontana también. Bueno, pero por lo menos vimos algo, porque fue una pena no ver en un autódromo tan ancho y donde todo el mundo esperaba sobrepasos, alguna maniobra de lucidez, pero la pelea entre Cholo Rodiani y Fontana fue lo más atrayente de la jornada. Previo a la final de TC, estuvieron los chicos del TC Pista, y realmente... Siempre tenemos gente que está ahí arriba peleando, sí, a pesar de que Treviani, que venía también, y yo creo que estaba esperando mitad de competencia. Hace acordar los títulos de Corsa, de Bacle, porque fue terrible, cayeron todos los punteros del campeonato, excepto Retas y Calles, fue lo demás que peleaban el campeonato, se cayeron. Se cayeron todos. Rodríguez, Alonso, Treviani, bueno, Larrauri. Treviani está esperando que termine Tito Pérez de construirle la nueva Dodge, que sí, va con las nuevas configuraciones. Sí. Dicen que va a estar entre 120 y 150 kilos más liviana. O sea que para la segunda parte del torneo, sí, y el playoff, que también lo corren, sí, es candidatazo, ¿eh? Sí. Hay que tenerlo muy bien. Muy bien posicionado en la lista. Y realmente lo de Gustavo Solís, que sí, que mostró en la anterior en el Río Cuarto, bueno, ahora lo pudo plasmar, sí, no pudo acercarse a Urreta porque ah, ellos se fueron adelante, pero de todas maneras un trabajo muy sólido, muy consistente, que lo pone dentro del grupo de los que ya están clasificados para el playoff, con un excelente trabajo. Martín Truco, que avanzó también beneficiándose por algunos quedos, pero también con un muy buen ritmo. Y Ramiro Galarza, que terminó noveno. Estefano Cambria, que había tenido un sábado para el olvido, se fue al salir a la recta principal en la serie, rompió el piso y quedó muy atrasado, terminó décimo segundo. Y Juan Manuel Paparella, que venía para el podio, venía para pelear, la verdad que Pisandelli lo sacó de las casillas. Ya Pisandelli había sido amonestado, si fuera el fútbol, ya había sido apercibido en la serie porque pareció una chicana móvil. Y después en la final, bueno, venían peleando, Paparella no aguantó, perdió la paciencia y... se tiró, el auto se levanta en el pianito. Cae desacomodado y se fue la cola, se le fue la cabeza primero a él y después se fue la cola del auto. Es que tenía auto, capaz. Que... Sí, sí, además él está. Estaban parejos con el Torino. Y... Yo creo que si lo adelante pasaba, ya Pisandelli sí, se iba a guardar atrás, no iba a tener reacción como para andar un poco mejor. Bueno, y Pisandelli también tiene la maniobra con Treviani. Exactamente. Lo hace doblar de abierto y pierde posición en Treviani. Así que bueno, el muchacho estuvo ahí, sí, estuvo ahí dando algunos dolores de cabeza. Para nosotros estorbando. Por supuesto. Jorge, Hablando del resto de los muchachos, Jorge Loyarte terminó 18º a 1:23 y fue el último, es decir, hubo 18 autos que terminaron en la vuelta del puntero y él fue justamente el último de ellos. Falcón terminó a una vuelta, Leonel Larrauri terminó una vuelta, Trevieni terminó a 7 vueltas, Grobo Copatel, que anduvo bastante complicado, terminó 11 vueltas, Javier Russo, un fin de semana para olvidar, a 6 vueltas, lo mismo que Fabián Gruccio, que terminó a 14 vueltas. De todas maneras, y excluido Manta por un pase y siga que no respetó, no entró a boxeo, lo excluye. Bueno, vos tenés por ahí el campeonato como... Y el campeonato del TC Pista, primero Urreta Vizcaya con 79 puntos. Y después, tercero, el mejor Dodge, que es Truco con 59.5. Y no sé, ¿querés que te dé todas las posiciones completas? Sí, dame. Los 12 primeros te doy. Dame los 12 primeros. Bueno, primero Urreta con 79 puntos, segundo Alonso con 60, Truco con 59.5. Ponce de León con 59, Larrauri 53.5, Subela 51.5, después séptimo Treviani con 49.5, octavo Ponte con 46.5, noveno Sánchez con 45, décimo Jean Lombardo con 43, undécimo Solís y duodécimo Ouviño. Esos son los que hasta ya ahora entran en el playoff. Tenemos obviamente algún otro, algunos les falta ganar también. Claro, pero tenemos algún Dodge cerca de los 12, algún. Y cerca de los 12 está Galarza, que está 16 y que siempre está sumando, digamos, sí, que está, es muy regular. Sí. Está más a 4 puntos de entrar. Mirá vos, 5 puntos nomás de entrar. Ah, bueno, entonces está, sí. Es un pollo más que podemos... Sí, Paparela, después viene 17, ya un poco más, 8.5, sí. Así que son los que están más cerca de entrar. Claro, y estamos hablando, sí, de dos pilotos que potencialmente están para sumar... Sí, Paparela, creo que anda bien el auto, nada más que le falta esa pista de suerte. Claro, ¿no? le falta redondear el... Y Galarza cada vez mejor, el auto es nuevo, lo estrenó en Santiago, y así crudo fue el auto. Claro, porque no habíamos tenido noticias si se habían probado. Probar, lo pusieron en pista y anduvo, ¿no? Ahora para la próxima, bueno, tiene que andar mejor ese auto. Es un buen aliciente, sí, eso, de llegar, claro, directamente ahí, la carrera. Pero... Bueno, vamos a la tanda y después ya atacamos en un... Vamos a dar un par de informaciones también del TC, antes, y era referida a las declaraciones de uno y otro, porque Pole Position hizo eco de dos personas que, bueno, tuvieron mucho que ver, uno por lo que pidió y el otro por lo que ofreció. Del lado de Patricio Di Palma, que en su momento fue abanderado de Torino, dice: nosotros todavía no hemos podido finalizar con la reforma que nos habíamos planeado realizar. En principio iban a estar para grandes, para después de las primeras dos carreras, pero se demoraron con este tema del rally. De todas maneras, el hombre de Torino dice que todo pasa por los motores de Castellano. Nosotros acá estábamos charlando, diciendo que Castellano dijo que la potencia del motor de la primera prueba del Torino de Pechito es la misma que actualmente está entregando. Dice que ellos tiraron juntos en succión y que hizo una diferencia de 4 décimas, que no es tanta, pero dice de que en realidad la diferencia la están haciendo los motores. Y por el lado de Pincho, como también lo habíamos anunciado, dice que yo solo afirmo que hay una ventaja para el Torino buscando la paridad entre todas las marcas, y creo que pasan por algunos detalles en el chasis que se le han dado. Los motores funcionan muy bien, pero este fin de semana fue muy difícil seguirlos en las partes trabados donde hicieron la mayor diferencia. Ya 24 en radio. AM 690. Ya no tenés excusas para aprender a bailar salsa. Comunicate al 4-866-1829 o venite a Yatay 961 o comunicate a través de www.lasalsera.com y aprendí a bailar salsa. Ya 24 en radio. AM 690. Lo importante es que llegues. No permitas que la velocidad te maneje. Respeta las normas de tránsito. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Más de 190 oficinas municipales de empleo en todo el país están trabajando en este mismo momento para unir a quienes buscan y a quienes ofrecen empleo. Red de Servicios de Empleo. Un puente hacia más y mejor trabajo. Para mayor información, www.trabajo.gov.ar 0800-222-2220. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Presidencia de la Nación. Ya 24 en radio. AM 690. Si querés vender tu producto, te ofrecemos las mejores opciones. Llámanos al 4-866-3883, al 15-5-914-4761 y aprovechá nuestras promociones. Tenemos planes a tu medida en K24 en radio AM690. Comunicate 4-866-3883, 15-5-914-4761. Esta es tu oportunidad. En K24 Radio AM690. Las buenas luces que tiene la gente que me iluminan la vida. El Sanatorio Güemes es la mejor combinación de la excelencia médica y tecnología de vanguardia y todo aquello que exigimos para sentirnos bien. La cobertura de salud que nos brinda el Sanatorio Güemes solo es comparable con las de alta exigencia a nivel mundial. Recordemos que nuestra salud y la de nuestros seres amados es lo primero y debe estar en las mejores manos. Por ello, si la salud es lo primero, primero está Sanatorio Güemes, excelencia en salud. Ya 24 en radio. AM 690. Desde el más allá, los tenemos más acá, a Gustavo Fabián Cacique. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están Gustavo, Correntino, Osvaldito? Y bueno, hola, y seguramente Carlito debe estar escuchando por ahí también. Sí, le mandamos un saludo, recién nos llamaba para ver cómo estaba saliendo. Dice que por internet estaba saliendo todo bien, estaba chequeando también. ¿Qué tuvimos el fin de semana? Volvió a ganar una dos, ¿no? Sí, por suerte... pudo disputar su carrera especial el TC Río Platense, ¿sí?, en el circuito de La Plata. Y bueno, era dos carreras, ¿sí?, a modo de una clasificación, largando la primera carrera, y después en la segunda carrera se largaba al revés de cómo habían llegado. Exactamente, o sea, todos los que cumplían con la totalidad de giro después pasaban a tener la posición. Y había 12 autos con el total de vueltas, el primero después largaba 12 en la segunda carrera. Muy bien, y bueno, fue un duelo casi entre un propietario de dos autos, ¿no? Sí, bueno, del equipo de Garriz, sí, que ahora corre con un auto de funeraria, y su ex auto lo corrió Luis Prato, que hacía 8 años que no ganaba, y por suerte, bueno, con este auto volvió a ganar. Hay que decir que Luis Prato en la primera corría un Torino, el cual chocó, así que bueno, dándole una mano a Garriz, le prestó la Dodge, ex campeón de esa categoría, en manos de él. Y bueno, también tuvo la facilidad de que el que acompañaba en la primera fila desertó por rotura de motor antes de largar, así que se le hizo un paseo veloz a Luis Prato, bueno, que volvió a ganar después de 8 años y con también con 2, que había sido la última victoria. Además ya venía muy confiado, por lo menos en las declaraciones previas, el hombre se tenía mucha fe para poder desarrollar todo su potencial arriba de la 2. Sí, vamos a decir que, bueno, Luis conoce la marca, está bien que ahora estaba en ritmo, pero con otro auto, pero vamos a decir que el auto ese anda muy bien, ¿no? Porque ya en manos de otro piloto anduvo muy bien el año pasado, llegando segundo, tercero en un par de carreras. Así que el Dodge es un muy buen auto, un buen potencial tiene. Así que bueno, esperemos que siga en la marca, ¿no? ¿Hubo alguna otra participación de...? Sí, Luis Prato, bueno, ganó la primera carrera. Carlito Sinagra salió quinto. Gregorio Aranés, que volvía a la categoría, sí, como habían dicho ya en el programa anterior, salió sexto. Y Daniel Montero en el puesto 13. Largando al revés en la segunda carrera, bueno, ganó Garriz, el ex piloto de Dodge. Lo mejor fue para Gregorio Aranés, saliendo sexto. Luis Prato 11, pero haciendo la salvedad que Luis tuvo una entrada a boxes por un par y siga, por un toque a otro auto, o sea, remontó muy bien y llegó 11. Y Carlos Sinagra, habiendo llegado en el puesto 22, pero solamente con 4 vueltas. Eso es lo que respecta al TC Río Platense. Después hubo también otra categoría que se corrió el otro anterior, otro fin de semana, que es el TC Cuyano, ¿sí? En sus dos categorías, Junior y el TC Cuyano normal, que es donde corren los Dodge, Falcon y Chevrolet. Si me permitís, muy buena presentación de los autos allá, ¿eh? Sí, hermoso, sí, yo les pasé la foto también está en el foro, y la verdad que me dio gusto ponerla por la calidad de los autos, ¿no? En el TC Junior, bueno, corren con nuestra marca los 12.500, y donde lo mejor fue para Leonardo Fiocchetti, que salió tercero, y Ricardo Moreno cuarto, no habiendo registrado paso Becerra, que es el auto 6, el doradito que está en el foro. Y con respecto al TC Cuyano, bueno, la única Doge no pudo largar directamente, que es Hugo González. Así que bueno, vamos a tenerlo un poquito más de cerca la categoría, ya que Doge no había, y bueno, justamente Hugo González cambió de marca y ahora corre con Doge. Y después estuvo también lo que es la categoría del Roque Perense, donde en su clase GT, que es donde corre Waldemar Cabrera, la verdad no tuvo una buena labor, habiendo clasificado bastante lejos y no teniendo buena clasificación en la serie, donde salió tercero, pero en la final salió décimo, y bastante alejado de lo que es la punta, raro en él. Después, con respecto al estándar, turismo estándar, donde corren varios 12.500, lo mejor fue para Pedro Logarzo, saliendo segundo, José Bianchi cuarto, Raúl Ruiz noveno, Matías Di Maro séptimo y Walter Schiavi en el puesto 10. No habiendo clasificado, Mariano Dalto en el puesto 13 y Claudio Almeida en el puesto 14. Hay que recordar que en esta categoría también quedó excluido por técnica el número 8, ¿sí? Eso con respecto a lo que es en este fin de semana en los zonales. Ahora se viene en esta fecha que viene, creo que en Rafaela corre el TC4000 SS, muy buena categoría, esperemos que haya más autos. Corre el GT2000 también en La Plata, y corre, bueno, como dijeron ustedes, lo que es el TC y el TC Pista Mouras en Olavarría. Gustavo, te corrijo una cosa, el GT2000 va a estar cumpliendo su fecha seguramente en el Autódromo Sudamericano de Olavarría, ya que acompaña TC Pista Moura, al TC Moura, sí. Junto con la Fórmula Metropolitana. Exactamente, disculpe, qué grande, ahí tenemos el acotador, es verdad. Y sé que después va a haber otros temas, pero no quería dejar de saludar a Carlito, que bueno, justamente hoy no está, por el segundo aniversario de Dodge News. Sí, realmente es otra de las páginas donde informan toda la actividad de la marca, y siempre nos está haciendo compañía y nos está entregando toda la información que él consigue a través de diferentes medios que le hacen llegar información. Y otra cosa, todavía aproveché que estuve en Bolívar, hablé con el Kelo por teléfono porque estaba en otro lugar, y como anticipamos la semana anterior, sigue sin estar la clasificación oficial del TC Platense, así que no creo que se difunda y que directamente se deseche esa carrera, sobre todo porque creo que está más el tema de la seguridad que habíamos estado hablando que de la clasificación en sí, por exactamente, o sea, no es lo que es la categoría en sí, sino es que si corrieron un circuito que no estaba habilitado, no la pueden validar. Y si está regenteada por algún ente de lo que es la CDA del Automóvil Club, va a ser muy difícil. Así que directamente no creo, por más que haya en la página oficial un campeonato tentativo después de dos carreras, para mí va a ser una sola carrera que va a estar computada. Sí, creo que le va a costar por lo menos medio año a la categoría reacomodarse para poder hacer un buen segundo semestre, ¿no? Es más, todavía no tienen confirmado dónde van a darían la supuesta tercera carrera, ¿no? Seguramente va a ser en La Plata, pero todavía no están con el tema de las fechas, como se fueron corriendo varias. No está confirmado todavía. Bueno, Gustavo, creo que dentro de lo atractivo y recomendable el fin de semana es el Turismo 4000 estándar santafesino, donde la única Dodge viene haciendo muy buenas actuaciones, y obviamente toda el festival automovilístico que se va a desarrollar en Olavarría. Sí, lindo para ir, te digo, ¿eh? Yo voy a estar en Bolívar otra vez, voy a buscar a mi señora y estoy viendo con ganas, pero no sé si me va a dar el tiempo. Bueno, y también es muy recomendable para aquel que tenga la oportunidad de ir, en la ciudad de Dolores se disputa el Rally de Dolores, que lleva el nombre de Pedro Tolo Dumí, que es una carrera homenaje, y donde la gente de Dolores utiliza los Prime, también le coloca nombre de pilotos que han surgido de Dolores y de la zona. En este caso, uno de los Prime va a llevar, se lo comento a ustedes porque me llegó la información justo cuando estábamos saliendo del trabajo, uno de los Prime va a llevar el nombre de Jorge Pierini. Jorge Pierini fue uno de los preparadores y corredores más prolijos que dio el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Era admirado por su auto de limitada 27, y después en cafeteras, cuando le colocó a una Fórmula 2 biplaza bonaerense el motor de un 2500. Y tal fue la admiración que surgió a este piloto, que la empresa Chrysler, en aquel momento, sin auspiciar ningún auto de la categoría, le entregó un motor de 2500 totalmente gratuito en reconocimiento al trabajo que él realizaba sobre los autos. Y él defendió hasta el año 1975, cuando deja de correr, los colores de Dodge en cafetera, corriendo con gente como Garofalo, el padre de los chicos que hoy están preparando autos de TC, estuvo con Pachalá, estuvo con Atauri, con el Tolo Dumí, es decir, una persona que estuvo muy relacionada con todos estos pilotos que en ese momento estaban surgiendo. Así que también es una importante fecha la que se va a cumplir este fin de semana en Dolores, que están un poquito con miedo por la neblina que siempre azota por esta época del año a toda esa zona, pero ya los muchachos están preparándose para hacer frente al desafío que significa correr por allá. Yo creo que lo que, como hace Dolores con el rally, se debería imitar en varios lugares, ¿no? O sea, ponerle nombre a los Prime de gente de que ha dado bastante por la ciudad, o como pueblo o lugar, ¿no? Es una buena medida, felicitaciones por eso. Bueno, Gustavo, te agradecemos por toda la información que nos que trajiste. Ya estás volviendo a las aulas, no te queremos demorar. Me escapo para hacer la nota así de los zonales. Gustavo, ya te comprometo a esperarte en el Autódromo de Olavarría, ya que el fin de semana... Pero veremos un representante por allá. Vamos a ver si puedo convencer a vos sabés quién. Yo tengo que pedir permiso, eso no es muy fácil. Mandate solo. Es difícil tramitar la licencia, parece. Sí. Más cuando tenés que salir después, tipo 4 de la tarde, tenés que salir fresca otra vez. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias. Bueno, un abrazo y bueno, suerte con el programa y buen fin de semana. Bueno, pasó así Gustavo Fagián Jasinski trayendo toda la información del zonal, y bueno, ahora ya nos queda entrar en el terreno del turismo de carretera. Hablamos de los que estuvieron adelante peleando con el tema de del Torino y todo eso. Bueno, ya es un nombre más al Torino, ya es tema pasado. Lo que pasa es que hay que remarcarlo, porque de esa manera te fundamentas en los desarreglos que hubo, sí, al permitirle tanta preparación. Sí, anduvieron bien los tres Torinos de Castellano, que prepara Castellano, ¿no? Exactamente. Para sí. Porque te puedo asegurar que por poco no meten un 1-2-3 y no meten una buena, sí, clasificación. Ahí estaba leyendo que el Puma le va a pedir explicaciones al Pincho. Sí, mirá vos. Por no avisarle. Por no avisarle, mirá que esto. Sí, no avisarle antes. ¿Qué quiere que te diga? Él, creo que el principal interesado de que gane un 2, porque lo corre el hijo, es el Pincho, y le van a pedir explicaciones. Me parece poco serio. Lo cierto es que nuestros autos anduvieron muy bien. Yo quería reflejar un poco lo que pasó en la clasificación, porque si uno mira, hubo 20 autos en un segundo. Es una clasificación de aquella, con el Cholo Roviani quedando a 213 milésimas de la punta. Muy buena performance del Cholo. Castellano a 276, Fontana a 342, pero en el décimo puesto entraba Catalán casi a medio segundo. Digamos, podemos anotar como que Ricardo Rizzati, que quedó a un segundo 33 milésimas, quedó en el puesto 26 debido a que tuvo que hacer el cambio de impulsor. Si no, estaba entre los 10 primeros en determinado momento. Creo que, no sé si llegó a estar sexto, pero en un momento determinado estuvo muy, muy adelante. Y el Cholo clasifica y se dan cuenta que el árbol de levas había pasado a mejor vida. El Cholo y la gente del equipo consiguen cambiar el árbol de levas sin tocar las partes digamos que le permitirían hacer una penalización, sí, cosa que en el caso de el piloto cosa que se arrepentían de no haber cambiado el motor porque creían que no podía completar la serie. Mirá vos hasta dónde llegó el Rossi. Confianza. Claro, los de Rossi esperó hasta último momento, y tanto esperó que se le pasó el tiempo, sí, y lo terminaron mandando a la última posición de la última serie. Vamos ya a entrar de lleno en la carrera y con la actuación de los Dodge. Vamos a una tanda y después le damos sí hasta completar la vuelta final. Alvear Color, imprenta digital, la única opción rápida y elegante en impresiones. Fotocopias de gran formato en blanco y negro o color, bajadas láser, plotter, diseño, folletería y revistas. Alvear Color, Marcelo T. de Alvear, 975, teléfono 4328-9872. Kiosco de diarios y revistas Gerardo. Diarios nacionales, libros, películas, revistas nacionales e importadas de automovilismo, computación, moda, infantiles y mucho más. Atendido por su dueño en Avenida San Juan 2516, casi esquina Alberti. Todos los días de 13 a 21 horas. Estudio de Gestión Ambiental. Consultora integral en manejo de plagas y medio ambiente. Una solución seria y eficaz a su problema de plagas. Desinsectaciones, desratizaciones, fumigación, limpieza de tanques de agua y otros servicios de control y consultoría para particulares y empresas. Llámenos al 4912-8938 o escríbanos a estudioambiental@yahoo.com.ar. Club de Autos Pasión por el 1500, para fanáticos de Dodge y Volkswagen. Vení en familia y pasá un buen momento entre amigos. Nuestras reuniones todos los segundos sábados de cada mes a partir de las 15 horas en el Parque Domínico de Avellaneda, Avenida Mitre al 5000. Para más información, míranos a través del foro Pasión por el 1500.foro.st o llamanos al 15 66409614. Club de Autos, pasión por el 1500. Si su vehículo perdió brillo, tiene rayas o manchas, el tratamiento de acrílico teflón es la solución. Proteja su auto de rayos solares, salitre, agua, resina, erosión, contaminación y otros agentes causantes del deterioro de la pintura. Brillo 100% garantizado con productos 3M, DuPont y F1. Tratamiento de acrílico teflón El Avispón Verde, de Gonzalo Romanelli. Para servicio a domicilio, comuníquese al 15-6403-5905. Kitche Design, taller de armado y restauración. Chapa y pintura, realización y diseño de tapizados, instalación y colocación de equipos de audio y sonido, electricidad general del automóvil, atención especializada para Dodge, Ford, Chevrolet y Torino. Llámenos al 15 69 96 56 18 y pregunte por el polaco. Kitche Design. Si estás por Flores, vení a la mejor pizzería, Esterín. Especialidad en pizza a la piedra, cazuelas gratinadas y comidas saludables en horno de barro. Esterín, en el corazón de Flores. Bonorino 27, altura Rivadavia al 6700. Esterín. Y seguimos analizando lo que fue la final de Turismo de Carretera en el Autódromo de Río Hondo. Luego de los tres mejores, que fue Castellano, Fontana y Roviani, cuarto, sexto y séptimo, llegó Pedro Danle con un auto que todavía le parece que le falta un poco, que no ha encontrado bien el rumbo, pero sin embargo se las ingenia como para poder terminar y en la vuelta de los punteros. Catalán venía en un momento cuando se largó la final, venía pegadito al Cholo Roviani, podría haber tenido una muy buena actuación. Lamentablemente el auto quedó en cinco cilindros y debió desertar. Una verdadera picardía, y todos hacemos mucha fuerza para que el pingüino pueda redondear una buena actuación. Le falta ese cachito, ¿no? Sí. Y otro que mereció mejor suerte fue Ricardo Rizzati, con una buena clasificación. Después tiene que cambiar el motor, que lo retrasa. En la serie le pega aló. El único apercibimiento por pegar. Y después en la final se golpea, tocó a Altuna tocó a Berna, que Berna se bajó bastante calentito. Primero acusó a uno, después bueno, le contaron bien cómo había sido el tema. Y le dieron un pase y siga, bueno, y finalmente abandonó. Quien terminó completando las huestes fue Diego De Carlo, que solamente pudo dar seis vueltas en la final, terminó en el puesto 44. Esas dos tendrían que andar mejor, la de De Carlo y la de Rizzati, ¿no? Por los equipos donde están. Sí, realmente les está faltando ese... Por lo menos Rizzati, ¿no? Con el Castellano. Es que Rizzati demostró estar bien, por ahí la necesidad de Rizzati, todo el mundo sabe que no tiene un sponsor fuerte como para afrontar la temporada, y necesita imperiosamente de un buen resultado como para después a partir de ahí salir a vender, ¿no? Yo creo que en los circuitos técnicos Rizzati puede dar mucho, por ahí en los de velocidad ojalá, va a depender mucho de cómo pueda llevar el auto en los curbones principalmente, pero si es por manejo es un piloto para tener en cuenta en las zonas trabadas. Gustavo, después te voy a pedir el campeonato, cómo quedó para en el turismo de carretera, con dos pilotos que ya lo tenemos ahí metido dentro del grupo de los 12 y un tercero amenazante, ¿no? Sí, primero Ortelli. Sí. que a pesar de haber andado bastante mal el fin de semana, sigue estando arriba. Primero con 70 puntos, segundo Aventín, 66 y medio, tercero Ugalde y cuarto Castellano, que recuperó dos lugares, ¿no? Y luego, quinto. Subieron los dos y fíjate que no hay demasiada diferencia con el puntero, están ahí. No, se apretaron, están todos apretados ahora en siete puntos ahí. Después de 8 puntos y medio entre el quinto, que es Fontana, y Ortiz, 8 puntos y medio. Mira vos. Así que, completario, quiénes son los bueno, que hasta ahora clasificarían. Cuarto Castellano con 63 y medio, quinto Fontana con 61 y medio, sexto Martínez, séptimo Jalaf, octavo Ponce de León, noveno Altuna, décimo Rossi, undécimo Canapino y duodécimo López. Se metió ahí. Mira vos. Sí. Después el próximo es el Cholo, pero está todavía. 18. Y Catalán 18. Todavía está muy lejos como para poder pretender. Pero bueno, de todas maneras, los dos que tenemos dentro del playoff están muy muy firmes. Sí, firmes y cerca de ganar. No sé, están cerca de ganar y además escuchaba declaraciones de Fontana con respecto a cómo ha sido la evolución del auto. No ha tenido demasiadas pruebas y sin embargo él dice que en las últimas carreras, salvo Balcarce, y que él reconoció que ahí sí tenía un auto para ganar, como que elevaría los autos que lo rodean en las finales que él ha corrido, que no siempre son los mismos. En esta oportunidad desaparecieron Ortelli, desapareció Aventín, digamos. Los kilos que le ponen por ganar, los tira para atrás a todos, ¿no? Pasó con Ugalde, Ortelli, igual, con todos los que ganaron. Y no sé si a Pechito no sé si le pasará lo mismo, pero todos los que ganaron, para atrás. Se fueron para atrás, así que bueno, esperemos que en algún momento Fontana y Pichito puedan dar el saltito. Bueno, pero Fontana mejor que el año pasado con ese auto cuadrado. No, toda la vida, cada vez que le preguntan cómo anda el auto, está más que contento. Sí. Y eso que es un auto que fue repasado, no es un auto que fue totalmente actualizado, y yo creo que hay un parate. Vos estabas hablando que íbamos a tener como unas 4 semanas de parate entre, no sé si es después de Rafaela o la que sigue. Y a la anterior de... Después de Rafaela, que es el 24 de mayo, hasta el 7 de junio es la próxima carrera en Posada Misiones. Bueno, pero después viene... Después de Posada Misiones sí hay un parate. 12 de julio, Buenos Aires. 12 de julio, Buenos Aires. Entre Posadas y Buenos Aires, ahí va a ser... Ahí hay un parate. Los muchachos le van a dar a la moladora. Sí. Por el tema de las elecciones, bueno, hubo que cambiar un poco el calendario, ¿no? Está bien, pero digamos que ahí van a aprovechar para hacer las modificaciones que crean conveniente. Hay que hacerlas adelgazar a todas las doyes. Sí, y andarán visitando lo del abuelito, porque vos sabés que los autos del JP no van mucho a Dolores, por la sencilla razón de que van, buscan los motores y los colocan en la zona de Lanús, que es donde tiene el cuartel general, pero... ¿Qué tiene el laborito? ¿Laborito? Sí. No tiene una pista de pruebas, no tiene un kilómetro, pero tiene un rolo. Oh. Y lo está desarrollando, todavía le falta un poquito más, pero me dijeron que ya hicieron la visita a alguno de los autos de Turismo de Carretera. Así que no hay que ir a Córdoba ahora. No hay que ir a lo de Oreste. A la Fortaleza. Está más cerca, la solución está más cerca. Antes de irnos, ya que estamos en los segundos finales, queremos agradecer a Mario de una casa de fotocopiadora que se llama, de fotocopias, que se llama La Quiniela. No sé qué, por las dudas no vamos a dar la dirección, ¿no? Porque sí. Una casa de fotocopias que se llame La Quiniela, no sí. Sabés si es un garito, si es un uno se levanta, ¿qué? Pero bueno, siempre atento. No es hincha de Dodge, pero nos ayuda y nos trajo unos bonitos anotadores de Fan Dodge con un musculoso en la tapa, así que para tener todas las anotaciones tenemos muchas gracias. Que darle las gracias a él, como también a Agustín Pizano Costa, que trabaja en la parte, bueno, es el gerente de La Quiniela y de otro local que se llama Alvear Color. Que también nos da una mano. Dicho sea de paso, estoy en deuda con él porque tengo que llevarle el mostrario de nuestras tarjetas. Pero el hombre se dedica a eso y le quiero agradecer todo esto que nos está ayudando. ¿Qué es lo que viene para la próxima? Mi idea, antes de la previa de Rafaela, es charlar un poco, porque en este mes se cumple años del paso de la CDA del Automóvil Club a la ACTC. Vamos a estar contando un poco la historia del porqué de aquel cambio. No nos queda más, Gustavo, muchísimas gracias por la compañía. Muchas por gracias. Estar siempre dándonos toda la información. A Carlitos Asensio también, que aunque abrazo. Hoy esté lejos, está cerca, porque ya estuvo comunicándose y dándonos instrucciones desde el más allá. Gustavo Kaczynski también, correntino, muy buen viaje, va a traer toda la información de la carrera de la Barría. De todo lo que acontezca en el TC Mobile este fin de semana. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Y nos vamos despidiendo.